Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Volver atrás sería una catástrofe para la Argentina. Y lo que yo les digo es que tienen que aguantar, que tienen, que tenemos que juntos tirar este carro. O sea, que no hay soluciones mágicas. Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Estoy dejando la vida en esto, Mario. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube lo mismo prácticamente en Brasil, en Turquía, en todas partes está subiendo el dólar. O sea, hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo y otras cosas que tienen que ver con nosotros. Solo hoy tenemos una política monetaria seria. Marca de radio. Algo más que comunicación. Esto fue hacia el miércoles a la tarde, este momento de Macri. Desde Córdoba. Desde Córdoba con Mario Pereira, un conductor de los más conocidos de Córdoba, si no el más. Un tipo de profunda vocación cambiemista, amigo personal de Macri, que sin embargo, hasta donde le daba lo apretó bastante, diciéndole, así se pierden las elecciones, y bueno, y de allí lo de Macri con Mario, hay que aguantar, tirar del carro. En ese momento el dólar ya estaba tocando los 43,90, y por supuesto que el audio es una excusa para introducirnos en el diálogo con Carlos. Seguís insistiendo en que después de todo el dólar está como ellos lo quieren, ¿no? Sí, pero déjame primero decirte una cosa de lo que dijo Macri, porque no tiene... ¿De lo que dijo ese diálogo? Ese diálogo. Nadie la tiene fácil en el mundo, el dólar sube prácticamente lo mismo en todas partes. Textual. Presidente de la Nación. Ese día, el tipo de cambio en la Argentina subió 2.85. Sí. En Chile, 0.51. En Rusia, 0.76. En Sudáfrica, 1.21. En Brasil, 1.78. Y en Turquía, el más cercano, 2.02 contra 2.85. Así que, no es cierto, dicho con todo el respeto a la investidura presidencial, que sube todos los días en todos lados lo mismo. Entonces, pero no nos quedamos conformes. Dijimos, bueno, pero por ahí fue hoy que no le salió, pero en realidad, tomando un periodo más largo, el presidente tiene razón. Entonces buscamos. En el 2018, el peso se devaluó 102% frente al dólar. El peso argentino 102% solo en el 2018. Durante el 2018. Y la moneda que le sigue, la lira turca, viste que siempre tenía... Turquía nos arrastra. Turquía nos arrastra. ¿Cuánto fue? La devaluación de la lira turca el año pasado. Sí, no. 39. Menos que la mitad. Buen dato, ¿eh? Por eso digo... Es decir, que pareciera que fuera al revés, que el peso argentino es tironía de la lira turca y no lo contrario. La lira turca del peso argentino. Claro. Desde luego que esto como para entrar en el tema. Uh-huh. Como para entrar en el tema y en cuanto a la información, porque nos apabullan con informaciones sobre lo que hay que hacer, esto es lo único, no se puede otra cosa, el mundo, las tormentas, etcétera, etcétera. Estábamos recién con Alemán a propósito de cómo la cantidad abrumadora, claro, termina por quitar el impacto. Entonces, viene tu pregunta. Y mi respuesta va a ser la misma, invariable. Pero vamos a explicarla porque a veces no nos escuchan todos los mismos, por suerte. Por suerte. Porque cada vez nos escuchan más. Yo lo que digo que el gobierno, este plan, tiene dos cosas. Una, el acuerdo con el fondo. Sí. El acuerdo con el fondo tiene entre sus cosas más sagradas, el principio de la libre flotación. Es decir, el dólar vale lo que el mercado dice. Sí. Desde luego, como la Argentina es un país muy particular, Argentina pacta con el Fondo Monetario las famosas bandas. O sea, y entonces llegan a un acuerdo que dice el dólar fluctúa libremente entre este piso y este techo. Sí. Por lo tanto, mientras está en esa banda, el Banco Central tiene las manos atadas para intervenir. No puede vender reservas ni comprar reservas según se trate del caso y debe dejar que fluctúe. Reflexión 1. Como se trata ya de negocios entre particulares, es decir, hay alguien que quiere comprar dólares y sale a buscar alguien que quiere vender dólares. Sí. El señor que quiere comprar dólares trata de pagar lo menos posible y oferta hasta que llega a un punto que encuentra un señor del otro lado de la mesa que dice, a ese precio te vendo. Habría que pensar si alguno de los dos es tonto. Si ninguno de los dos es tonto, tienen expectativas distintas. El que vende cree que a la tasa de interés que le pagan va a ganar más plata que quedándose con los dólares. Es decir, que la devaluación del dólar hacia adelante va a ser menor el recorrido devaluatorio que el valor de la tasa de interés. Entonces, que él quedándose en pesos a esa tasa de interés, en realidad va a poder comprar más dólares que los que vende hoy. Eso es así de simple. Segundo, el gobierno necesita que el dólar esté relativamente alto porque estamos en etapa de cosecha. Y si no está alto, no se liquidan las exportaciones y no ingresan las divisas que están esperando de las exportaciones, que este año deberían ser muchas, habida cuenta que se espera una cosecha récord. Sí, de todas maneras, recordemos también que los exportadores pueden liquidar cuando se les ocurra. Sí, sí, pero si tienen un tipo de cambio, por eso, un tipo de cambio tentador que no sabe si se va a mantener, en las reglas del mercado, es un atractivo para que liquiden. Sí, ahora, en las reglas del mercado, siendo que la banda para arriba es hasta alrededor 51. De 51 pesos... ¿No se supone que el propio gobierno te está diciendo, y vamos a dejar llegado el caso que suba hasta 50 porque no. Hasta antes no podemos intervenir? Sí, eso es lo que tiene acordado con el Banco Central. ¿Te acuerdas? Yo lo expliqué la semana pasada. Pero como resulta que pasan dos cosas. La Argentina tiene una economía desregulada y los precios de referencia de todo se miden en dólares. Ajá. Entonces, si el peso se devalúa frente al dólar, sí, sube el precio de la nafta, sube el precio de la electricidad, sube el precio de la harina, sube el precio de las papas fritas, sube el precio de todo. Con lo cual el dólar vuelve a quedar atrasado y debe devaluarse nuevamente. Es lo que vengo insistiendo de la frazada corta. El gobierno hace equilibrio entre todos esos factores porque necesita que el dólar sea lo suficientemente alto como para que los exportadores le liquiden, sí, y no tan alto como para que la clase media se enoje. Sí. Entonces, ahí interviene. Entonces va a ver al Fondo Monetario y le dice, Cristian, amiga, mi amor, necesitamos un poco de flexibilidad. Necesitamos poder hacer algo. No, pero es que las sagradas escrituras del fondo dicen que el Banco Central no puede intervenir, porque el Banco Central no debe intervenir, debe dejar que fluctúe libremente. Entonces inventan una cosa que nos venden. La cuota del crédito que le habían dado a Argentina, que Argentina pidió, o anda a buscar los documentos, sí, sí. Necesitamos esto para dar estabilidad a los vencimientos y para que los acreedores estén tranquilos que van a poder cobrar. Sin embargo, ahora vamos a agarrar casi 10 mil millones de dólares, 9.600 millones, y el fondo le permite, autoriza, le da permiso al gobierno, al tesoro, para que los venda en pesos. Pero, para no apartarse de las sagradas escrituras, le dice, ustedes no pueden decir que es para que no suba el dólar. Y entonces inventan este cuento de que es porque necesitan pesos. Tienen muchos dólares y necesitan pesos. Curiosamente, se van a hacer de pesos, no diciendo, bueno, tenemos una obligación en pesos muy grande porque vence un título en pesos que tenemos que pagar, sino que van a vender 60 millones de dólares por día a partir del 15 de abril. Entonces yo me tomé el trabajito de dividir 9.600 millones. ¿Dividió? Dividido 60, para ver cuántos días hábiles son los que estarían alcanzados por esa cantidad. ¿Y te da? Y, oh sorpresa, me ubica inmediatamente después de la segunda vuelta electoral. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Volver atrás sería una catástrofe para la Argentina. Y lo que yo les digo es que tienen que aguantar, que tienen que... Programa intenta explicarlas. La pobreza trepó al 33,6% de la población urbana. Son un 5,4% más, o 2.180.000 nuevos pobres, y ya golpea a 13.600.000 personas. Respecto al programa económico, claramente nosotros estamos convencidos que las acciones que tomamos y el rumbo que tenemos es el que nos va a permitir generar una recuperación con un crecimiento mucho más sólido y estable, y es el que nos ha permitido ir alejándonos del epicentro de la crisis. Así que en ese sentido, no solo estamos convencidos, sino que mantenemos y confirmamos el rumbo que tiene nuestro programa económico. ¿Cómo entendemos que hoy muchas familias están pasando una situación difícil y acompañamos también con programas alimentarios, con el aumento del aguache que se anunció el 1 de marzo en el Congreso y con otras medidas que se están tomando en torno a los ingresos? A pesar de que estamos todavía viendo números que son los coletazos de la crisis en términos de lo que ha sido el impacto en las distintas actividades, en los temas de empleo, pero estamos convencidos que el camino que elegimos es el que nos va a sacar definitivamente para un sendero de recuperación. Marca de radio. Esto fue el jueves al mediodía, en la conferencia de prensa. Yo más bien hablaría de un encuentro con la prensa, porque de conferencia no tuvo casi nada. De Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y Dante Sica, el ministro de la Producción. Encuentro al que debió haber ido Mauricio Macri, se borró olímpicamente, y hablábamos incluso al comienzo del programa del fastidio de Stanley, cuando le consultaron por qué no está el presidente, y dijo, no sé, no le manejo la agenda. Porque se borró, siendo que, apenas unas horas antes, se habían conocido estos índices de pobreza, respecto de lo cual te pregunto muy concretamente. ¿Son creíbles? Uno. Dos. Que es una subordinada. La estrategia publicitaria, propagandística, discursiva, de algunos voceros gubernamentales, es decir, bueno, después de todo, volvimos a la misma cantidad de pobres que nos dejó el kirchnerismo. Sí. Hoy hay una buena nota en página de Luis Brustein sobre el tema. Porque ofende al sentido común ese dato. Si hay una caída real de la cantidad de trabajadores aceptada por las cifras oficiales, si hay una caída real del salario de aquellos trabajadores que tienen trabajo reconocido por los números oficiales, 15% por lo menos, si hay un aumento descontrolado de las tarifas de los servicios públicos, que según ellos antes eran gratis, pues se las regalaban. Según ellos mismos, antes eran gratis, y ahora estamos acercándonos a pagar todavía no hemos llegado el precio real. Si el transporte antes era regalado y ahora cuesta, si antes le habíamos hecho creer que se podía vivir de determinada manera y ahora le estamos enseñando que no se puede vivir de la misma manera. ¿A quién le pueden hacer creer que hay la misma cantidad de pobres? Es decir, es imposible presentar ese dato y querer defenderlo en serio. Es para darle argumentos defensivos a los que tienen que poner la cara. Yo te la regalo. Yo el otro día en un programa de televisión le dije al diputado Toti Flores, Flores. Sí, algo así como que lo mandaban a una tarea insalubre. ¿En qué anda Toti Flores a todo esto? Está con Carrió. Con Carrió. Sí, pero tuvimos un diálogo civilizado. Sí, porque la verdad, digo, lo hacen decir cosas. Yo la verdad que no sé si le dije lo compadezco, pero me pongo en su lugar y la verdad que. le hacen decir cada cosa. Aún con estas aclaraciones. Sí. Aún con esta aclaración central, perdón. Central, claro. Aún con esta aclaración central, ¿no hay acaso datos igualmente... terribles. Corrientes. No, pará, corriente no, vamos al más. El presidente y su gente todo el tiempo están hablando de capacitar, de prepararse para lo que viene, para el futuro, para los trabajos de alta calidad y de alta exigencia. 46,8 de los menores de 14 años son pobres. Es decir, que yo te estoy diciendo, vos te imaginás que no se pasa de pobre a estar bien. Es decir, si seguís los casi pobres y demás, los que están ahí pegando en el palo con el número estadístico. Pero quedémonos con el número. La mitad de los chicos de menos de 14 años son pobres, viven en hogares pobres, no cubren las necesidades básicas elementales. ¿Cómo pueden educarse? ¿Cómo pueden capacitarse? Esos son los trabajadores del futuro especializados, los que van a estar con la tecnología, que van a estar con toda la digitalización, con toda la modernización, con los nuevos empleos que se van a generar en el marco de las nuevas tecnologías, o de hecho son los condenados a estar indefectiblemente afuera. Vamos a un cierre que si fuera por las expectativas populares respecto de tu intervención, debiera haber ido a la cabeza, pero muy concretamente, la gente. La gente. Pregunta Heller, nadie mejor que vos, comillas o sin ellas, para decir cuán alto puede ser el riesgo de aquello que se rumorea en ciertos círculos y ámbitos periodísticos en torno de que no se puedan devolver los depósitos, probabilidades de que vuelva el corralito, etcétera. Mira, no tiene ningún asidero. Es un disparate, para decirlo en términos concretos. De cualquier manera, a ver si lo podemos explicar. Una corrida, en cualquier lugar, se produce cuando la gente se espanta. Entonces, olvidémonos... corrida bancaria estamos hablando. De la que vos quieras. De la que vos quieras. Vos estás en un lugar y te dicen, hay una bomba, y nadie se pone a mirar dónde está la bomba, salen todos corriendo. Después alguien averigua si había o no una bomba. Esto es tan viejo como la vida. Se está por quemar el edificio. Hay un incendio en el edificio. Quédate tranquilo que esa prueba de incendio el edificio. Sí, pero mejor lo miramos en la vereda de enfrente. Bien. Entonces, el riesgo de la corrida que puede generar el que hace terrorismo diciendo que puede pasar, tiende a crear condiciones para que eso pueda tener algún asidero, digamos. No lo tiene desde ningún punto de vista, porque ¿qué pasaría? Vamos a ver si puedo explicarlo en un ejemplo mejor. ¿Qué pasaría si hay una corrida en Estados Unidos? Primero vamos a decirle a la gente, los bancos no son cajas de seguridad. Los bancos son entidades financieras cuyo rol es recibir depósitos de unos y prestarle a otros a través de toda una técnica, encajes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ningún banco de la Tierra, si en el mismo momento todos los que tienen depósitos vienen y le dicen, deme mi depósito, se lo pueden dar. Obviamente. Sí. ¿Y? Para eso existen los bancos centrales, las políticas, etcétera. Si pasa esto en Estados Unidos, hay una corrida bancaria en Estados Unidos, ¿qué hace el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal? Emite dólares y le compra las carteras a los bancos. Es decir, le hace líquido lo que tiene líquido y le da liquidez para que le devuelva los depósitos a los depositantes. ¿Y si pasa en la Argentina? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué hubo un corralito en la Argentina y una corrida en la Argentina? Porque la convertibilidad había convertido en dólares todos los depósitos del sistema financiero argentino. La Argentina no tenía ni reservas ni maquinitas para imprimir dólares. Por lo tanto, no podía devolver los depósitos. Si hoy hubiera esa hipotética corrida bancaria, sí, los bancos tienen una enorme cantidad de dinero depositado en el Banco Central a través de las LELIC. ¿Qué haría el banco si tiene que devolver depósitos? ¿Dejaría de renovar las LELIC? ¿Las cobraría? ¿Qué haría el Banco Central? Emitiría pesos y pagaría las LELIC y los bancos le darían esos pesos a la gente y entonces no hay ninguna posibilidad real, técnica, de que se pueda producir una corrida. Puede haber gente que se asuste porque le crean ese clima, pero en las condiciones del sistema financiero actual no existe el riesgo de que el sistema financiero no pueda devolver los depósitos. Porque, por lo que te estoy explicando, es fácil, es elemental. El sistema financiero debe tener en dólares una cifra que es bastante inferior a las reservas que tiene la Argentina. Por lo tanto, también estarían los dólares para devolverlo a los depositantes en dólares si lo fueran a buscar. A los que vienen en dólares, están los dólares, se los devuelven. Y a los que tienen en pesos, cancelan las LELIC y están los depósitos para devolver. Normalmente las corridas, ¿sabes cuándo terminan? Cuando el que corre va al banco. Yo me acuerdo en alguna oportunidad, la gente entraba por una ventanilla y si vos le dabas la plata iba a la otra y lo depositaba de vuelta. Porque lo que quería tener es la sensación de que estaba la plata de él. Y hay un tema psicológico al respecto que se instala. Entonces, ¿sabes cuál es el problema principal que tiene el sistema financiero? Las políticas de este gobierno que hacen que la calidad de las carteras se deterioren, y entonces puede suceder en un tiempo determinado, como ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la Reserva Federal tuvo que salir a comprar carteras tóxicas, decían ellos, de los bancos para que los bancos no quiebren. No quebraban por una corrida de los depositantes, quebraban porque habían dado malos créditos o porque las políticas públicas que regulaban el sistema hacía que las empresas funcionaran mal y la calidad de las carteras se deterioraran. Paso Heller.